Buena mañana de domingo a todos aquí en Nacional Rock. Llegamos los Corol. Durante las próximas dos horas, música, humor, actualidad, un poco todo lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país, en nuestra ciudad de Buenos Aires, luego de una semana muy movida y arrancando mañana otra semana que se las trae. Ale, buen día, bienvenido. Buen día, Adrián. Y acá estamos, como todos los domingos, podríamos decir, desayunando con los Corol en la 93.7, en la Nacional Rock. Con buena compañía, invitados sorpresas, excelente música. Hoy tenemos unas perlitas increíbles antes que termine el programa. Hoy tenemos un programa de esos que uno dice, vamos a arrancar un domingo, un feliz domingo para todos, para escuchar la mejor radio, el mejor rock nacional, aquí con los Corol en la 93.7. Con los Corol te podés comunicar a través, por supuesto, de nuestra dirección de correo electrónico, que es corol@radionacional.gov.ar. A partir de ahora, y en realidad durante toda la semana, nos llega un montón de información, gacetillas, material, algunas bandas están mandando MP3 también. Realmente estamos muy contentos de estar acá en esta radio. Ha sido una semana muy movida. El otro día escuché al amigo Tonietti, Daniel Tonietti, sí. Acá en la mañana. Él se despierta casi tan temprano como nosotros de lunes a viernes, sí. Con Sabatella, estaba con Martín Sabatella. Yo cuando lo vi entrar dije Gerardo Rosín, pero era Sabatella. Bueno, yo un día lo vi a Rosín con Sabatella. Sí, no sé cuál era cuál. Son muy parecidos, ¿viste? Son muy parecidos. Otra de las cosas que pasó esta semana, hablando de novedades, está Sabina llenando y volviendo a llenar el Luna, agregando. Nosotros funciones. Somos Sabina, no somos Bono. No somos Bono. Bono Struss. Bono se fue. Estuvo con Gieco, hicieron Solo le pido a Dios el 2 de abril, estuvo bueno. El cierre de Gieco en el escenario cantando Solo le pido a Dios, después estuvo recorriendo bodegas en Mendoza Bono y se tomó el palo. Con Santa Blaya, pero antes, ahora Gieco en Los Orozco puede decir tocó con Bono, porque tocó con Bono. Tocó con Bono, con Corol. ¿Con Corol tocó o no? Ocho, loco, Los Orozco. Bueno, y hablábamos de Sabina antes que de Bono, que además de estar por acá, en la semana aquí en la ciudad, en la Plaza Rodríguez Peña, le regalaron, se lo homenajeó a Sabina, que ya todos saben que es Mono un argentino, un porteño más, con una baldosa, sí. Una baldosita muy linda ahí en la Plaza Rodríguez Peña, que tiene fileteada la letra de Con la frente marchita, claro. Que es una canción típicamente seguro. Pensada para esta ciudad, seguro. Escrita por hace años ya por Joaquín, y ¿no? Sabina, qué bien que se llega con estas tierras, qué bien que se lo recibe en el Río de la Plata, esa relación que tuvo y tiene siempre con el público argentino, y él con este último disco, donde tiene muchas cercanías al rock, como ha empezado en sus épocas mozas, con el grupo Pereza, en el tema Tiramisú de Limón y otros dentro del disco. Él siempre tuvo un acercamiento al rock, y más allá de otros estilos, él siempre fue bastante rockero, arriba y abajo del escenario. Hay que decirlo porque él, uno lo ha escuchado en sus primeras incursiones grabadas en el 81, allí en La Mandrágora, pero de repente, cuando ya hace su formación con la banda Viceversa, de Javier Burruchaga, que es una banda, y La Mondragón también, claro. realmente empieza a tener un giro en lo musical muy interesante, un vértigo distinto en sus canciones. Todos sabemos que grabó con Charlie, que en un ratito seguramente va a venir, que grabó con Calamaro, que grabó con un montón. Fito Páez. Con Fito no habla, hay que enemigos, hablar de enemigos íntimos. Enemigos íntimos, que se pelearon, no se pelearon y ahora se amigaron. Con Baglietto también. Baglietto. Uno piensa en este Sabina y piensa en un montón de historias. Uno dice, bueno, viene a Buenos Aires y le dedica Con la frente marchita. Es verdad. Después tiene sus canciones para México, tiene sus canciones para Chile, por ejemplo, hablando de Violeta Parra. En cada país, y tiene una mujer peruana, en cada país de América Latina tendrá una canción o una mujer. Seguramente. Este, y vos decías recién de Baglietto. Baglietto fue uno de los primeros aquí que cantó temas de él, Eclipse de Mar, y por lo cual se hizo muy famoso Sabina en esa época gracias a Baglietto. Fue Baglietto quien le abrió bastante las puertas hacia finales de los 80 aquí en la Argentina, y hay que remarcarlo. Más allá después una cercanía con Charlie, Calamaro y el rock argentino. Bueno, lo tenemos a Sabina, venimos hablando mucho, pero realmente es muy bueno lo que hace Joaquín. Y ya que hablamos de la canción, de la baldosa y demás, escuchemos un poco de este himno, que tiene que ver con la ciudad, con la historia, con el amor y con la frente marchita. Para arrancar este domingo, sí, está bien. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa.

¿Será el Charlie que viene todos los domingos? ¿Será otro Charlie? ¿Será el auténtico? ¿Es un falso, un imitador? El gran Charlie dentro de un rato va a estar hoy con nosotros, como todos los domingos. Y como todos los domingos, ahora sí nos vamos metiendo de a poco, pero con todo, en la música. En la música de la radio, en esta música que te despierta, que te conmueve, que te emociona, que te abre a tantas cosas. Así que está bueno, ¿no? Tenemos un musicalizador de lujo, tenemos una muy buena discoteca que se renueva, yo te diría, todos los días llega material nuevo y digo, está muy bueno también poder compartir esta música de la radio en la mañana, el domingo. Tenemos nuestras vías de comunicación, Adrián, ¿no? Por supuesto, Corol, con cada kilo. Con cada kilo, a ver, anoto. Kilo, KOROL, @radionacional.gov.ar. En este hermoso domingo de abril del 2011, comunicate con nosotros, disfrutá de la música, pasemos juntos estas 2 horas de la mañana. ¡Venga!